¿Qué es hacer periodismo hoy? Es una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Porque además claramente es subjetiva. Yo de lo que sí estoy seguro es que no se puede hacer periodismo sin decir dónde se para uno, dónde está parado uno a la hora de hacer una entrevista. Digo, a ver, por ejemplo, alguien podrá decir, nuestros amigos oyentes calificados en Marcos Paz, por ejemplo, que han citado este programa varias veces en los juicios, en el juicio de la ESMA particularmente, podrán decir que este programa escucha con especial atención y con una credibilidad dada por sí a los sobrevivientes del terrorismo de Estado. Y sí, es cierto, tienen razón. Nosotros a los sobrevivientes y a los testigos de los juicios les creemos, naturalmente les creemos, creemos que dicen la verdad. Lo que sucedió el viernes pasado cuando en Radio del Plata Daniel Tognetti y Raúl Colman entrevistaron a la abogada de Milani en el estudio y a César Milani por teléfono, desde mi punto de vista es lo mismo que hacemos nosotros con los sobrevivientes, darle el espacio a alguien en el que ellos tienden a creer, pero no decirlo. Es decir, vos escuchás esa entrevista y parece, y son Tognetti y Colman, ¿cómo van a estar a favor de Milani? Y en realidad lo que te das cuenta en el transcurrir de esa entrevista, búsquenla por favor en Radio Cut, es que casi no hay repreguntas, salvo un momento no hay repreguntas. Escuchemos un instante lo que dijo César Milani, que todavía en ese momento tenía que prestar indagatoria cuatro días después, que finalmente fue suspendida, lo que decía a propósito de Ledo. Ustedes recuerdan que él está acusado por haber firmado un acta que decía que Ledo se había escapado, que era un desertor del ejército, y que además, dicen sus familiares, era asistente de Milani. Que me vinculo o pruebe mi intervención en la mencionada acta de baja. Fíjense, en el acta original no existe. Acá hay un acta, una fotocopia, con una firma. Ustedes me dicen, ¿yo la hice o no la hice? No sé. Quiero ahora pedir la pericia caligráfica a ver si yo la hice. Pero de cualquier manera, quiero decirles, de cualquier manera, que el acta de deserción era simplemente un trámite administrativo en donde se asentaba que un soldado había desertado, que yo lo hice a 40 kilómetros del lugar de donde se produjeron los hechos y aproximadamente 10 días posteriores. Como algo más le voy a comentar, yo no recuerdo haber intervenido en dicha acta, pero digamos, no descarto que la pueda haber hecho. Ahora, vuelvo a repetir, ¿esto en qué me involucra con el hecho de soldado Ledo? Un subteniente que confesó... Y bueno, si uno firma el expediente diciendo que desertó, cuando la realidad era que lo mataron seguramente, y es como encubrir, por decirlo de algún... Sí. Pero ustedes dicen que lo mataron. Bueno, a mí no me consta absolutamente. Sí, pero está desaparecido. Bueno, vuelvo a repetir. Esto se produjo el 17 de junio. Yo el acta de deserción la hice fin de junio, a 40 kilómetros del lugar. En un acta de deserción sí la hice. Bueno, ese es el único momento en el que Colman saca su oficio periodístico y repregunta no solo una, sino dos veces. A propósito de la barbaridad que dice que se le escapa a Milani, ¿no? Porque venía intentando cuidar las formas y ahí se le escapa que no le consta que lo hayan asesinado a Ledo. Milani tenía que prestar indagatoria no por la causa de Ledo, sino por otra causa que involucra, entre otros, a Alfredo Ramón Olivera. El hecho de Ledo ocurrió en Tucumán, el de Olivera y el de Mata ocurrieron en La Rioja. Vamos a recibirlo una vez más en horario público a Olivera. Bienvenido Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? A ustedes, buenas noches. El gusto de escucharlos. ¿Qué te produce escucharlo a Milani? Porque no es habitual, digo, no había hablado de estas causas. No, No, es cara dura, es un enorme caradurez. Yo la conozco desde hace mucho tiempo, su caradurez. Él sale a declarar, pero por una razón muy simple. Él sabe que cuando declare va a quedar detenido. Entonces se presenta, anuncia, aprovecha la oportunidad, le da esta entrevista a Toñetti para justificar la chicana que iba a hacer para no presentarse a declarar. Uh-huh. Esa es la razón por la cual él no se va a presentar. Uh-huh. Él, en la causa mía, en el expediente mío, en el expediente nuestro, porque en realidad declaran todos mis hermanos y demás, está la actuación del fiscal Alberto Lozada de la Cámara de Apelaciones de Córdoba, que es una pieza íntegra, a donde dice el hay suficiente, le dice el juez, que lo impute a Milani, porque hay suficientes pruebas para ello, y que con mucho menos pruebas, elementos, y con la de tamaña convicción, dice, con muchos menos elementos, hay gente detenida en La Rioja y en Córdoba cumpliendo condena. Uh-huh. Entonces, él sabe perfectamente, Milani, que él va a quedar detenido. Pero cuando yo le digo que yo conozco su desvergüenza desde hace muchos años, es porque en el año 79, cuando yo por primera vez lo denuncio a él, lo denuncio ante la justicia federal en la causa donde yo estoy involucrado, que la causa Vergara y otros, era. En esa causa, donde se incluye mi causa, donde voy a estar cuatro años, siete meses detenido, en esa causa, en el año 79, el juez federal de La Rioja, Roberto Catalán, el juez de la dictadura, Roberto Catalán, va al penal de La Plata, a la unidad 99 de La Plata, donde estábamos detenidos, y nos dice a los detenidos de La Rioja que por fin ya podíamos denunciar a premios ilegales. Bueno, a mí me llama si tenía algo para declarar, y por supuesto allí yo declaro presencia los hostigamientos recibidos por Milani en esa causa, y le dijo que Milani estaba presente, todo momento estuvo presente durante mi declaración en el juzgado federal hostigándome. Uh-huh. En función de eso, el juez Roberto Catalán, septiembre de ese año, lo cita a Milani a declarar por mi declaración. O sea, no es una cosa nueva ya. Él ya declaró con el juez de la dictadura, o sea, no hay la complicidad, no hay una maraña mediática, judicial y de los servicios de inteligencia. Es el juez de la dictadura lo llama a declarar por lo que yo había dicho en La Rioja en el año 79. Él ya estaba en ese momento, si mal no recuerdo, porque se hace un acta, que yo la tengo, que está en el expediente actual, ¿cierto? El juez federal, está la declaración de Milani ante el juez federal de La Rioja. A ver, Olivera, escuchemos juntos, si te parece, la referencia que él hace a tu caso en particular, porque no dice lo que vos estás diciendo, y si querés lo escuchamos para después poder dejar tu opinión sobre eso. Alguna ya la diste, pero escuchemos lo que le dijo Milani a Toñetti y a Colman sobre el caso de Olivera en particular. Bien. El señor Olivera, seguramente cuando habla de un teniente, no era teniente, era subteniente, después en algún medio de comunicación dijo que tenía 31 años. Yo nunca aparenté mayor edad de la que tenía 21 años. Bueno, en ese contexto, Olivera menciona que alguien fue a detener al padre. Nada más. Primero dice que fue a detenerlo. Por supuesto que no dice nada más que eso. Después empezó a agregar el tema de tormento, etcétera, etcétera. Bueno, yo no estuve en lugar de los hechos. Llama la atención que el propio Olivera, en un libro sobre derechos humanos en La Rioja, menciona a los supuestos responsables de las violaciones, pero él a dice, los derechos humanos, a pesar de que él dice que un teniente Milani, después, en la carátula del libro, adelante, cuando menciona a los responsables, Eduardo, a mí no me menciona. Pero en el libro de... ¿Cómo le va, general Raúl Colman? Lo saluda. En el libro aquel del 79 o algo por el estilo, él ya lo nombra a usted. Sí, me nombra, vuelvo a repetir, dice, un teniente Milani fue a mi casa y dijo que iba a ayudar a mi padre por averiguación de antecedentes. Pero después, cuando adelante pone a los responsables de la violación de derechos humanos, pone a los que a juicio de él eran los responsables, ajá, no me pone a mí. Correcto. Él dice que se olvidó. También se olvidó durante 40 años de querellar. Bueno, en principio, reescuchando ahí las intervenciones de Colman, quiero hacer una distinción entre la actitud de Colman y la actitud de Tognetti, ¿no? Porque por lo menos Colman repreguntó y citó el libro, pero bueno, él dice un montón de cosas ahí sobre tu declaración y sobre cuándo empezaste a involucrarlo. Claro, bien, entonces se sigue allí, el año 79, yo hago esta declaración en la causa donde yo estoy detenido. Y es, él estaba en ese momento, creo, en Entre Ríos. No recuerdo exactamente la localidad de Entre Ríos donde está. Y ahí es citado por el juez de la dictadura, Roberto Catalán, y él declara allí que sí, exactamente, es un hombre al lado. Es el penal al... A ver, Alfredo, estamos perdiendo la señal del celular. Si podés... ubicarte en otro lugar, si es posible. A ver ahí, entre las montañas de La Rioja, si vuelve la señal a tu celular para que podamos escucharte. Hola. Sí, ahí te escuchamos perfecto. A ver, aprovecho para interrumpirte. Cuando Milani dice que vos lo involucras recién ahora, sabe perfectamente que vos lo involucraste en el 79 porque tuvo que declarar en ese año. Exactamente. Eso es exactamente. O sea, no puede decir que recién lo involucro ahora que él salió como jefe. Aparte, yo no dije nunca de que él tenía 31 años. Yo jamás dije, eso lo dice él y se ocupa de rebatirlo. Pero no, yo sé que él tiene un año o dos años más que yo. O sea, yo era el que tenía 21 años. Él no tenía 21 años cuando me detiene. Seguramente tenía 22. Pero no tenía 21 años porque él es de la clase 54 y yo de la clase 55. Uh-huh. Así que no podemos tener la misma edad, ¿me entiendes? Uh-huh. Así que eso es falso, que yo en ningún lado dije que él tenía 31 años. Dije que era un joven, alto, rubio, como hasta dije, con una apariencia de los soldados nazis. Eso dije, uh-huh, alguna vez, para algún medio de comunicación, que esa era la apariencia, porque eso es, si alguien lo conoció cuando era joven, va a ver lo que era Milani, rubio, alto, bueno, uh-huh, en fin. Pero eso no, lo más, y cuando él cita ese libro, yo no escribí ningún libro, sino que en el año 84 Menem crea una Comisión Provincial de Derechos Humanos para... evaluar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar, similar a la CONADET, con una función similar a la CONADET. De esa comisión yo voy a ser secretario de esa comisión, secretario de actuación de esa comisión. El papel protagónico, por supuesto, lo tenían abogados, médicos, sacerdotes, profesoras, integraron. 10 miembros integraron esa comisión y 2 secretarios, Horacio Navazo, y yo, fuimos los secretarios, tomábamos las declaraciones nosotros con la presencia de ellos o sin la presencia de los miembros, tomábamos nosotros las declaraciones de la gente que se presentaba a denunciar los apremios ilegales. Ese documento va a tener una parte, un complemento final, donde dice personas mencionadas en las declaraciones. Allí, eso lo hemos hecho entre todos, a ese es la parte final, como un suplemento final. Allí se deslizó que no está el nombre de él, ¿me entiendes? Uh-huh. Que no lo hice yo, lo hicimos entre todos, digo, a eso. Y como no está el nombre de él, no están otros nombres. Pero de ninguna manera ese pedacito, que es un complemento del libro Nunca Más Riojano, no objeta testimonio está claro, no tiene más validez eso, ese suplemento, que el testimonio que yo hago sobre la situación de sobre lo que nos pasó a Milani. Y cuando dice que no estuvo, sí estuvo. Uh-huh. Está el legajo de él, el legajo que está en la justicia y nos han entregado en la justicia, ahí está perfectamente. Él estaba de guardia el día que hizo el allanamiento a mi padre. Hizo el allanamiento en la casa de mi padre, donde se lo llevó detenido a mi padre. Él ha sido más aún, digo, horas después, dice el legajo personal que horas después, él ha sido arrestado por no haberse presentado a dar al oficial superior para de entregar las novedades por encontrarse en el casino de oficiales. O sea, está perfectamente claro su participación. ¿Me escucha? Sí, perfecto, con mucha atención. O sea, de ninguna manera, lo que dice son soberanas mentiras, que como digo, yo las vine haciendo desde el año 79, así que yo a esta altura estoy acostumbrado a sus mentiras. Claro. Lamento, sí, de los periodistas, de no haberle, porque no tuvo rigurosidad Colman en cuanto al año 79, al año 79. Declaro mi causa en contra de él. ¿Cómo? El 79, en la casa donde yo estoy detenido. A ver, es donde yo digo, lo denuncio a él, ¿me entiendes? Sí, y sí, donde ahí está sí. El acta. Y en el año 84 es cuando hago la declaración ante la propia Comisión Provincial de Derechos Humanos, yo hago mi propia declaración, y en ese testimonio es a donde yo lo vuelvo a mencionar a Milani. ¿Me entiendes? Y después lo he ratificado en el año, el gobierno de Menem envía las cosas a la justicia ordinaria provincial y me citan a declarar. Y voy y ratifico esa declaración en el año 86, 85, 86, uno de esos años. Y se declara incompetente. El juez que interviene, Baigorri, se declara incompetente y envía los originales de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, los testimonios los envía al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y una copia al Juzgado Federal. Y desde ese entonces dormía en el Juzgado Federal en virtud de las leyes de obediencia de punto final y obediencia debida. Pero yo además quiero decirle que aquella denuncia del año 79 se declara incompetente el juez federal. Este juez federal que fue a decirme, ahora pueden ustedes declarar los apremios ilegales y demás, este juez se declara incompetente y la pasó a la justicia militar. Y fueron en el mismo año 79, a fines del año 79, de la justicia militar un coronel, un oficial de alto rango, a pedirme que ratifique o rectifique mi denuncia de apremios ilegales. Y yo la he ratificado. O sea, está ratificada desde el año 79 mi denuncia contra Milani. Bueno, me parece claro, y sobre todo esta precisión que das en cuanto a que los datos que estás dando constan en la causa, con lo cual uno tiene la presunción de que Milani tiene que conocer la causa y que está mintiendo deliberadamente, o la otra posibilidad es que no conozca la causa, pero él tiene acceso a la causa. Exactamente. En tanto imputado. Pero es nuevo, o sea, es que cuando me presento en el año 2013 a ratificar la denuncia que había hecho del año 84, él inmediatamente presenta un pedido de sobreseimiento. Sí. Y con ese pedido de sobreseimiento llegó hasta la Cámara de Casación Penal en Buenos Aires, donde se hizo un pedido de imputado. Alfredo, como producto de un proceso. Está flaqueando la comunicación. Me parece igual que lo importante está dicho. Aprovechamos para ponerle un punto final por hoy. Con las disculpas por haber utilizado el punto final en este contexto. Te mandamos un abrazo. Lo que te pedimos es si podés no cortar la comunicación, que la gente de producción quiere charlar contigo. Te mando un abrazo enorme. Gracias, lo mismo, un abrazo. Hemos charlado con Alfredo Ramón Olivera. Él es uno de los que acusa a César Milani de haber participado de su secuestro, del de su padre también, y bueno, ha dado ahí algunos datos importantes que dice que además constan en el expediente. Vamos a escuchar un audio más de los de estos recortes que ha hecho Paulo Giacobbe, de la declaración de Milani en Radio del Plata. Escucha esta definición política de Milani porque me llama la atención. Me gustaría el día de mañana poder dedicar de la misma forma, digamos, vehementemente lo que hice por mis soldados, por mis suboficiales, dedicárselo a mis compatriotas y al pueblo argentino. Y creo, o sea, que va a ser lugar, candidato. No, yo le digo, el único lugar posible que lo podría hacer es el Movimiento Nacional Justicialista. Quiero decir Movimiento Nacional Justicialista, que es el peronismo, no otra cosa, por favor. Y no quiero que se entienda que quiero ser candidato a nada, quiero militar y trabajar en esa causa. Creo que es la causa más importante que tiene el pueblo argentino. Bien, aclara que es Movimiento Nacional Justicialista, no en el kirchnerismo. ¿Usted se define como kirchnerista, Milani? No, yo por supuesto estoy hablando del Movimiento Nacional Justicialista, estoy hablando del peronismo. Ah, lo aclara que, taxativamente, no kirchnerismo. Por supuesto, no por kirchnerismo. Que vuelvo a repetir, los sismos, excepto el peronismo, los sismos siguientes son todos nada más que ismos. O sea, el único ismo que vale es peronismo. Por supuesto, el peronismo, el Movimiento Nacional Justicialista, como lo defendía el general Perón, movimiento por un carácter movimentista, nacional, porque es capaz de agrupar distintas clases sociales, trabajadores, empresarios, médicos, docentes, militares, por eso nacional, y justicialista, porque tiene una profunda raigambre en la doctrina social de la Iglesia, como decía el general Perón, independencia política, soberanía política, perdón, independencia económica y justicia social. Bueno, no queda nadie. En el kirchnerismo se fue Milani, con la declaración que hizo el viernes pasado, aclara su pertenencia al Movimiento Nacional Justicialista y su interés por militar en política, política partidaria, obviamente dentro del Movimiento Nacional Justicialista. Peronista de Perón, lo que se dice en el barrio. Bueno, la vamos a seguir porque hay más declaraciones de Milani que tienen que ver con otros acusadores suyos, otros sobrevivientes que dicen reconocer a Milani. Lo vamos a hacer en otro momento. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo se puede mentir de manera deliberada? Porque está claro que con el dato que da Olivera, está claro que Milani estaba mintiendo, porque si él fue llamado a declarar en el 79 porque Olivera lo denuncia, y él está diciendo ahora que Olivera lo está denunciando recién cuando fue jefe del ejército, no puede haberse olvidado que declaró en el 79, ¿no? Salvo que haya declarado muchas veces ante la justicia, pero no parece ser, es más, parece bastante preocupado por escaparle a la justicia.